Nuestra formación indicó de que así se haría y a pesar de las dudas que tenían algunos, pues hoy mismo pues se realiza en todos los pueblos de Andalucía con presencia de Izquierda Unida esa votación en la que se nos pregunta a la militancia pues dos cosas, como bien dice Pepe, si se acuerda si se da el visto bueno al acuerdo político programático en el que se recogen infinidad de propuestas de nuestro programa electoral. Y por otra parte, si estamos de acuerdo en formar parte de gobierno o si solamente para llevar esa propuesta a buen término, pues se llevará a través de un acuerdo de legislatura. El acuerdo programático que se ha llegado con el PSOE es bastante extenso. Son 75 páginas en el que una amplia, como digo, propuesta de nuestro programa viene recogido en él. Y algunos pues muy interesantes, que son pues novedosos, otros no tanto en el aspecto de que pues refuerzan lo que desde Izquierda Unida se viene diciendo hace bastante tiempo, como el tema de la participación ciudadana, en el que a través de determinadas leyes pues se pretende fomentar, o otros más concretos, que incluso ya se avisaba desde la campaña electoral de que así se haría. Y es lo primero, antes de incluso llegar empezar a negociar con el PSOE, lo primero que se le puso sobre la mesa fue el tema de las comisiones de investigación en el Parlamento, de los famosos ERE. El Parlamento se constituyó el día 19, independientemente de que se llegue a un acuerdo de gobierno o no. El día 20 nuestros 12 parlamentarios en Andalucía presentaron una propuesta de creación de esa comisión. Es decir, que ya estamos llevando a cabo pues lo que nos comprometimos con la gente. El programa es muy extenso, como digo, o los acuerdos que se han llegado son muy extensos, y a través de internet pues todo aquel que tenga interés pues puede acceder a ello. Y hay otras cosas, por ejemplo, como el tema de la ley electoral, en el que pretendemos que incluso antes de diciembre se modifique para darle representatividad y pluralidad en el espectro andaluz político a todos aquellos partidos que por la ley que tenemos pues no tienen. Si quiere pues vamos entrando más en detalle. También indicar de otra cosa muy muy importante y que aquí en Ubrique pues vamos a realizar de forma particular el referéndum, y es que tal como vienen recogidos los estatutos de Izquierda Unida, las personas que pueden votar, digamos, en ese referéndum son los militantes, es decir, la gente que tiene carnet. En Izquierda Unida, como en el resto de partidos, pues hay unas personas que tienen ese carnet, digamos, que pertenecen o son militantes de Izquierda Unida, y otras personas que sin tener carnet pues realizan trabajo y apoyo a la formación de Izquierda Unida. Nosotros aquí en Ubrique pues considerábamos que la importancia que tienen esas otras personas pues no, o su voz no podía estar fuera de este referéndum, y así pues los que tenemos ese carnet, digamos, que nos autoriza a votar en este referéndum, pues hemos puesto nuestros votos a disposición de la Asamblea Local de Izquierda Unida, y en función de la postura que se tenga en ella, pues así serán los votos. Incluso habrá, no sé cómo, porque todavía esta tarde ya lo veremos, pero en función de los porcentajes que haya, pues así se repartirán los votos entre las diferentes opciones que nos vienen en la papeleta de voto. En algunas localidades hay un horario de votación. En vuestro caso, por tanto, lo que va a haber es una asamblea, ¿no? Se sobreentiende que está abierto entre las 6 y las 9 de la noche para votar. Nosotros, como nos conocemos todos y somos pocos aquí, pues lo que hemos decidido es a las 7 de la tarde tener una asamblea en el que debatiremos las diferentes posturas que tengan todos los que participen en esta reunión, y en función de eso pues si el debate se alarga más o se alarga menos, una vez que se termine con ese debate pues ejerceremos nuestro derecho a voto, y tan pronto como lo tengamos pues se mandará tanto al nivel provincial como regional para que hagan el recuento de los votos en toda Andalucía. Lo que se suman son los votos de todas las personas con derecho a votar. Son votos personales. Que no es un apoyo de cada agrupación, de cada población, sí o no, el apoyo, sino de... Son votos personales, pero nosotros queríamos dar el sentir de toda la Asamblea de Izquierda Unida, y por eso esos votos personales lo hemos puesto a disposición de todos los que conforman Izquierda Unida en Ubrique, para que el sentir de nuestros votos pues también esté con el sentir de la militancia en general de nuestra formación. Sí, yo en la anterior comparecencia que tuve Izquierda Unida aquí en Radio Ubrique, yo me refería a que era un tema muy importante, de mucha actualidad, y que lejos de buscar un enfrentamiento, creo que teníamos la oportunidad de que todos, en nuestro conjunto, pues fuéramos capaces de asumir esa responsabilidad, esa tarea, ¿no? Y lo hiciéramos de manera sosegada, con tranquilidad, con responsabilidad. Yo creo que eso es lo que en este momento pues cabe repetir, ¿no? Y reclamar, ¿no? Yo creo que es un ejercicio democrático y de mucha responsabilidad, ¿no? Sabemos que en Izquierda Unida pues hay militantes y hay colaboradores que de entrada pues te dicen que no, ¿no? Y mientras que otros también de entrada pues te pueden decir que sí. Yo creo que de entrada no cabe ni una cosa ni la otra, sino solamente el análisis sosegado, tranquilo, relajado, y que ya hemos tenido la oportunidad además de hacerla, y es lo que nos puede dar la clave del éxito, ¿no? El día 11 de abril ya tuvimos una asamblea donde teníamos la oportunidad de señalar cuáles eran los principios básicos, no fundamentales, por las que Izquierda Unida podría ir a una negociación con el Partido Socialista, incluso teniendo la posibilidad de estar en un gobierno, ¿no? Nosotros poníamos de antemano en ese documento el día 11 de abril, y como algo inexcusable en Izquierda Unida, que era que para un acuerdo en Andalucía con el Partido Socialista, desde luego las comisiones de investigación eran algo prioritario, ¿no? De hecho, ya Manolo ha hecho una referencia del primer planteamiento que ha hecho Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, ¿no? Queríamos manifestar que eso era algo innegociable y que no podíamos avanzar en otras cuestiones programáticas si esa no era asumida. En este terreno pues tenemos que decir que no ha habido ningún problema en ese sentido. Bueno, no sé si en la negociación haya habido algún problema. Parece que aparentemente no ha habido, porque al final pues se asume, ¿no? Es que era condición sine qua non, ¿no? De que eso fuera así, porque es que si no, difícilmente íbamos a poder seguir la negociación, ¿no? Yo ponía un ejemplo gráfico, ¿no? Era como el que quería escribir de nuevo en una pizarra que ya está emborronada, ¿no? Lo primero que hay que hacer es limpiar bien la pizarra para poder escribir limpio y claro, ¿no? Pues esa era la condición fundamental, y eso está asumido, ¿no? Luego, otra preocupación nuestra por la militancia y la no militancia de Izquierda Unida era qué papel podía jugar Izquierda Unida en un gobierno donde mayoritariamente el peso fundamental recaía en la formación mayoritaria, ¿no? En el Partido Socialista. Entonces, claro, ahí se vislumbraba una única posibilidad, que es la que se vea clara, nítidamente, el trabajo de Izquierda Unida. Y eso se tenía que hacer en doble dirección, no solamente por el trabajo que hicieran nuestros parlamentarios en el Parlamento ya, o con responsabilidades en el Gobierno, si es que se llega en ese caso a asumir parte del Gobierno andaluz, pues que fuera un trabajo claro, diáfano, y que se vislumbrara, ¿no? Y que la militancia tuviera un papel también importante, no solamente la militancia, sino en su conjunto la ciudadanía. Por eso también nos tenemos que referir a una nueva participación, una amplia participación de la sociedad, en la que se vincule realmente, que es lo que nosotros estamos haciendo en este caso concreto, la militancia de Izquierda Unida y los no militantes y los colaboradores con las posibilidades estas que se nos abren actualmente, y es la de implicarnos. Es decir, en este caso, y lo veo muy importante, muy fundamental, en el sentido de que con esta participación, con este referéndum, se nos da la posibilidad a decidir por parte de las bases qué es lo que debe de conformar, si es que qué conforma el programa y luego qué participación se puede tener en un gobierno andaluz. En este caso, la importancia que yo le doy es porque aquí o vamos a acertar todo o nos vamos a equivocar todo. Yo creo que eso es fundamental. Hasta ahora se podía decir que las políticas al final son las que diseña todo el conjunto del partido, pero que al final quien la lleva a efecto, quien la ejecuta, pues son los responsables, ¿no? La cúspide, como se suele decir, ¿no? En este caso, pues la participación se amplía, ¿no? Y se corresponsabiliza. Y eso yo creo que es lo que entraña la importancia de estas posibilidades que ahora mismo podemos tener, ¿no? La negociación que ha habido con los programas y luego la participación o no de un gobierno. Pero sobre todo es la corresponsabilidad de decidir a través de un referéndum cuál va a ser la cuota de participación que vamos a mantener. Y ya digo, si nos equivocamos, nos equivocaremos todos. Si acertamos, acertaremos todos. Aquí no habrá culpables, ni habrá vencidos ni vencedores. Simplemente que yo creo que ahora mismo estamos en una etapa, después de lo último que hemos vivido, creo que los últimos 3-4 años de crisis que llevamos, los movimientos del 15M, Democracia Ya, yo creo que son los parámetros que nos han dado la posibilidad de visualizar que otra sociedad es necesaria y de que otra participación también es fundamental y es necesaria. Y yo creo que ese es el camino que Izquierda Unida ha emprendido. Podríamos añadir algo más también para ir aclarando un poco la situación política, ¿no? Yo diría que las políticas del PP son inaceptables. Son inaceptables por motivos diversos. Si hay tiempo, pues podríamos entrar en un análisis de por qué son inaceptables, ¿no? A la vista están, ¿no? Tampoco hay mucho que decidir. Yo creo que hasta incluso hoy que se van a discutir, se están discutiendo los presupuestos generales del Estado, pues es un dato mucho más evidente de que las políticas del PP son inaceptables. La hemos ido viendo durante todo este tiempo reciente, con los recortes, con los planes de ajuste, es decir, está desmontando lo que es el estado, no del bienestar, ¿no? Sino el posible el mini estado que tenemos ya, ¿no? Yo creo que va en función a sus intereses de trabajar solo y exclusivamente pues para los mercados, ¿no? Para los especuladores y abandonando a su suerte a la ciudadanía. Ahora mismo estamos en una época de receso en España, ¿eh? Así declarado oficialmente, estamos en receso después de haber caído un 0,4%, la acumulación de los dos trimestres negativo, es decir, que las políticas de recortes y presupuestarias, desde luego, no están sirviendo absolutamente para nada. Es más, el Estado de cualquier manera se está debilitando de tal manera que ahora mismo los mercados están fortalecidos, es decir, que nos pueden todavía incluso pues atornillar mucho más. Las políticas del PSOE, ¿qué son? Pues para mí, personalmente, yo creo que son políticas corregibles. Es decir, que a pesar de la responsabilidad y de la culpabilidad que podemos achacarle al Partido Socialista, porque en esto sí que tiene bastante culpa, porque de haber hecho las políticas últimamente el señor Zapatero de una manera totalmente distinta a como las enfocaba, posiblemente el PP ahora mismo no tendría las posibilidades que tiene de ir atornillándonos más, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del Partido Socialista últimamente pues ha sido es manifiesta. Y hoy lo que nos ocurre es que hay una posibilidad en Andalucía ajena, porque aquí no nadie es ajeno a nada, sino la posibilidad de que las políticas que se pudieran hacer desde Andalucía pues tengan de choque directo con las políticas que se están diseñando desde el gobierno. Es verdad que desde el gobierno, por el centralismo existente y por el impacto que tienen los presupuestos sobre las comunidades autónomas, las maniobras son relativas. Pero no cabe la menor duda que no va a hacer lo mismo en una comunidad con un gobierno del Partido Popular que una comunidad autónoma, como pudiera ser el caso de Andalucía, donde las políticas del Partido Socialista puedan ser corregidas sustancialmente, ¿no? Y en ese sentido, pues tendríamos que verlo como una posibilidad. Otra cosa es que sepamos hacerlo, ¿eh? Y yo a eso, pues, siempre nos echamos la culpa. Es decir, el que no se hagan las cosas como deberían de hacerse no va a corresponder tanto a los que no las quieren hacer como a nosotros, que podemos obligarlas. Es decir, que en ese sentido, en ese caso, pues nos asumimos una responsabilidad tremenda, importante. Es decir, que somos capaces de ir a un programa único, bien. Que somos capaces de entrar en un gobierno, bien, de acuerdo. Pero va a hacer el trabajo, va a hacer posible esa confrontación con las políticas de totalmente de derecha del Partido Popular, las que confrontemos, y somos capaces desde Izquierda Unida, pues marcar el paso que se debe de hacer desde un gobierno de izquierda, ¿no? Para comprobar que efectivamente no todos los políticos, no todos los partidos son iguales, solamente ve en las reflexiones y en el trabajo que estamos llevando después del 25 de marzo, que se realizaron las elecciones. En cualquier partido político, digamos, de estos normales, pues se darían con un canto en los dientes, estarían súper contentos porque podrían obligar, podrían coger más sillones, podrían coger menos sillones, y ni tan siquiera se plantearían otra opción. Sin embargo, nosotros hemos sido tan reflexivos de que vamos a preguntar a la militancia sobre lo que se debe de hacer, y en función de lo que diga, pues así se actuará. Como decía Pepe, pues nos podemos equivocar, obviamente, tanto si decimos sí como si decimos no, nos podemos equivocar. Pero en la medida de que nos equivoquemos todos, pues esa equivocación será menos grave o menos difícil de asumir. Con todo esto que estamos llevando a cabo, nos ponemos en una tesitura en el que Izquierda Unida tiene que hacer valer su programa electoral. ¿Cómo se puede hacer valer mejor el programa electoral? ¿Estando en el gobierno o estando en la oposición? Eso es en la tesitura en la que nos encontramos. Y esperemos, pues, que sepamos acertar a esas preguntas, que no solamente nos las hacemos en Izquierda Unida, sino que también debemos de hacer o escuchar lo que la gente el día de las elecciones hizo. Porque el día de las elecciones, el único partido, digamos, que resultó ganador, entre comillas, de esa elección fue Izquierda Unida, puesto que tanto PP como PSOE obtuvieron menos votos que en las últimas elecciones, y el único partido que subió fue Izquierda Unida. ¿Sabremos escuchar esa voz que nos hizo los electores ese día? Pues en eso estamos. En eso estamos, y esperemos, por el bien de Andalucía, porque también es otra cosa fundamental, de que también en nuestra reflexión estamos llevando a cabo, de no solamente qué es mejor para Izquierda Unida, sino qué es mejor para Andalucía. Y por eso mismo es todo este proceso de referéndum que estamos llevando a cabo y de reuniones que se están llevando, tanto comarcales como locales, como a nivel regional, para debatir y que sepamos llevar la situación que conlleve este referéndum. Pues todo ello en torno a, ya decimos, esta jornada en la que Izquierda Unida celebra ese referéndum en toda Andalucía, en cada una de las poblaciones con presencia de Izquierda Unida, y en el caso de nuestra localidad, pues ya lo comentabais, ¿no? A las 7 de la tarde, por tanto, esa asamblea, y más, no sé si en la sede de Izquierda, sí, Unida, por parte de los militantes y de las personas que, bueno, pues participan en Izquierda Unida. Ese es uno de los temas que queríais abordar. En otro orden de cosas, sobre actividades desarrolladas en estos últimos días, en estas últimas semanas, por Izquierda Unida, cabe destacar el homenaje que un año más realizabais en el cementerio de nuestra localidad, el 14 de abril, coincidiendo con lo que es esa efeméride de la Segunda República, y además como acto homenaje a los ubriqueños fusilados y víctimas de la represión durante la Guerra Civil, ¿no? Efectivamente, nosotros un año más, llevamos ya unos cuantos, siempre queremos hacer un pequeño homenaje a esas personas que dieron su vida por defender unos ideales y unos aires de libertad que en España en el 31 pues se llevaba a cabo. Lo hemos hecho otra vez este año, con especial, hemos hecho un pequeño cambio en el aspecto de que no solamente hemos contado con la Asociación Papeles de Historia, que gentilmente pues todos los años está ahí a nuestra petición de participar, sino que además hemos querido este año hacerlo un poco extensible al resto de la corporación municipal, y así pues se le envió a la alcaldía una invitación para que estuviera presente en ese acto, y al resto de concejales de las diferentes formaciones políticas que se encuentran en el ayuntamiento. El alcalde pues hizo a bien recoger nuestra invitación y estuvo presente en ese acto. También pues contamos con la presencia del historiador de papeles de historia, Hugo Palomares, que también nos estuvo hablando sobre comparando, digamos, lo que era aquellos años de inicio de la República con la situación actual que tenemos, y también quisimos contar pues con el compañero Miguel Ángel Rincón, un poeta de Prado del Rey, pues que también estuvo y nos leyó unos poemas que también fueron bastante sentidos. Nosotros no solamente hemos querido dejar este año a hacer este acto y punto, sino que además también hemos realizado un audiovisual en colaboración con Fernando Sigle, miembro de Papeles de Historia, en el que se ha dedicado única y exclusivamente a los dos primeros años desde la proclamación de la República hasta el año 32, para que, centrado exclusivamente también en nuestra población, para ver cómo todo el movimiento político y social que hubo en esa época, pues cómo fue un reflejo también de lo que sucedía en España. Queríamos hacerlo, y para eso pedimos colaboración con el Ayuntamiento, de que en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, durante esta semana pasada, pues se proyectara ese audiovisual. Al final pudimos hacer la presentación del mismo, que se hizo el lunes 16, pero después no se ha podido retransmitir, digamos, a las personas que pudieran acudir allí al centro, porque está estropeado el proyecto y no han podido solucionarlo o arreglarlo en este tiempo. Lo que sí hemos hecho es ponerlo a disposición de todo aquel que tenga acceso a internet, para que pueda verlo directamente a través de internet. Está en nuestra página y en YouTube y en otra serie de páginas, para que todo aquel que tenga interés en ver ese vídeo, que es bastante interesante, o al menos a mí me lo parece, pues pueda tener acceso. ¿Se podían haber hecho muchas cosas más en función de esta conmemoración? Pues efectivamente, pero también nosotros pues estamos centrados en muchas batallas, entre comillas, lo de batalla. Hemos estado con el tema del referéndum, hemos estado con la actividad política municipal, ha habido comisiones, ha habido junta de portavoces, es decir, ha habido un trabajo pues que también nos absorbe otra serie de tiempo y que hemos estado ahí barajando entre todos. Y dentro de precisamente lo que es esa actividad municipal, este miércoles, mañana, hay pleno municipal, pero ha quedado fuera lo que es el punto de los presupuestos municipales. E imaginamos que irá en un... esto es un hacer cábala, pero puede que vaya en una sesión extraordinaria, o si no, iría, me imagino, en una sesión próxima ordinaria. Todavía, bueno, no está fechado, pero ese es otro de los temas, ¿no?, que queríais comentar, hacer referencia a lo que son esos presupuestos municipales para este 2012. Creo que ya ha habido contactos entre el equipo de gobierno y el resto de formaciones políticas, ¿no? Sí, efectivamente ha habido ya algún contacto, tampoco muy sustancial, solamente una apreciación de número y de concepto, pero que en definitiva no se ha entrado en arena, ¿no?, en este sentido. Yo espero, como portavoz municipal del grupo municipal de Izquierda Unida, pues que en muy muy breve tiempo pues podamos plantear seriamente lo que preveemos que debe ser el presupuesto para este 2012, que ya incluso pues llevamos cuatro meses de ejecución de presupuesto, entre comillas, aunque no exista. Es decir, se están haciendo pagos con cargo al presupuesto que se va a aprobar. Y también se están haciendo ingresos. Entonces, por nuestra parte, se ha pedido que se nos informe ampliamente de la ejecución del presupuesto de 2011, donde podremos valorarlo de tal manera que nos dé datos suficientes como para hacer una comparativa con lo que se propone para el 2012. Adelantar que efectivamente se presupone ya, por hechos obvios, que va a haber menor participación económica, es decir, va a haber menos ingresos que nos correspondan y que vengan de los presupuestos generales del Estado, es decir, del Estado, pues que recibamos menos dinero. Se prevé en un principio, puede ser incluso menos, también podría decir que puede ser algo más, pero en fin, de todas maneras, se puede estar hablando de los 150 millones de pesetas menos que podamos recibir del Estado, con lo cual pues es un dinero muy importante y no te va a permitir pues desarrollar ampliamente el capítulo de inversiones o otro capítulo, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante, ¿no? Y también a destacar que en este año, después de la aprobación que hubo en el Pleno, que Izquierda Unida votó en contra, digámoslo así, de claro, sobre el plan de ajuste, pues en este sentido habría que señalar también un capítulo muy importante, que digo que en este año se va a paliar en cierta medida el déficit que podamos tener de ingresos por parte del Estado con la venta de patrimonio municipal, ¿no? Con lo cual puede haber un cierto equilibrio, pero que no deja de ser una nubecilla que no evite ver algo más posterior, ¿no? Y me refiero a que el patrimonio, que es muy escaso en nuestro ayuntamiento, si lo liquidamos, resulta que en los próximos años no vamos a poder tener patrimonio para vender, ¿no? Con lo cual, posiblemente, el plan de ajuste se lleve de una manera bastante más, entre comillas, dramática que la que puede suponer en este año. De todas maneras, estamos a la espera de conocer todos esos datos que hemos pedido, confrontarlo con el avance que se nos ha dado de presupuesto y ya formalizaremos en más detalle nuestras propuestas. No sé si hay próxima reunión prevista con los partidos políticos, si se han dado fecha, un poco de calendario para cerrar lo que son estos presupuestos. A nosotros la semana pasada se nos prometió que en esta misma semana se nos iba a facilitar los datos esos que habíamos pedido. Y también tenemos por medio la celebración del Pleno. No sé si mañana mismo pudiéramos tenerlo, o si no, pues pasado el Pleno. Vamos, yo creo que es independiente. Yo creo que más que nada es la voluntad que haya por el equipo de gobierno de facilitarnos lo más pronto posible los datos reclamados, ¿no? Aunque también, obviamente, hay que tener en cuenta de que con la aprobación a finales del mes pasado de este plan de ajuste que obligaba al gobierno central a todos los ayuntamientos a realizar, pues eso va a suponer pues que tanto los presupuestos de este año, en el que pues se avanzaban, digamos, como consecuencia de la aprobación de ese plan de ajuste, como los próximos presupuestos, pues se van a ver condicionados pues con los compromisos que se aprobaron en pleno el pasado, creo recordar que era 28 o 29 de marzo, finales de marzo. Como dice bien Pepe, este año tal vez esos recortes, digamos, que o esas constricciones del presupuesto, como ahora se viene a llamar, este año con el tema de la venta de naves, venta de vivienda de maestros y venta de algún otro patrimonio municipal que se pueda tener, pues se verá algo mitigado. Pero en los próximos años, pues ese patrimonio no se va a existir, porque ya se sobreentiende que ya se habrá vendido y va a suponer pues un esfuerzo, como no, que se les va a volver a pedir a la ciudadanía de Ubrique para que las cuentas cuadren en el ayuntamiento. Se nos llena la boca hablando de recortes, de reducir el gasto, pero las tijeras siempre van por el mismo lado. Cuando se pueden reducir una serie de gastos en no traumáticos, digamos, y la verdad es que eso no vemos que se esté produciendo. Con lo cual, como digo, pues los ubriqueños y ubriqueñas pues tendremos que volver a hacer un nuevo esfuerzo para que esas cuentas municipales pues cuadren o medio cuadren. Pues 12 y 40 minutos. Antes de terminar, Pepe, sí, querías comentar. Sí, un detalle que creemos muy importante, además muy positivo, para todos aquellos que somos, nos consideramos amigos del pueblo saharaui. Por primera vez, el Parlamento Europeo exige a Marruecos la liberación de los presos políticos saharauis y reconoce su derecho a la autodeterminación. Y a la MINURSO le exige que una atención sobre la infracción que comete Marruecos contra el pueblo saharaui en cuanto a derechos humanos. Yo creo que había que, normalmente son noticias que aparecen muy con muy poco escritura en la prensa, y mucha prensa incluso ni la recoge. Y quería ponerla de manifiesto porque, entre otras cosas, yo creo que la prensa oficial, la que de alguna manera pulula en el Estado español, por un lado la que no domina el PP, la domina el PSOE, y ambos pues se someten a las políticas de Marruecos. Nosotros concretamente pues defendemos al pueblo saharaui, sus derechos, y el Parlamento Europeo por primera vez reconoce el derecho a la autodeterminación de este pueblo. Pues con ese apunte también de ámbito internacional nos vamos a quedar. 12 y 41 minutos, lo dicho, terminamos aquí en esta nueva edición que hemos tenido en relación a nuestros políticos, nuestros partidos políticos, hoy con participación de Izquierda Unida. Agradecemos la presencia de José García Solano y de Manuel Ramírez. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros.